gimnasia verbal, saludos y despedidas. Ahora vamos a ver un montón de formas de saludar a la gente y también de despedirla. Muy bien. Pero despedir en el sentido personal y, por supuesto, no laboral. Ok. Que simplemente sería you're fired. Ok. Estás en la calle. Bien, ok. Empezando con quizás el más importante, que es... Hola. Hola de uso universal. Pues decimos hello. Ahora hola de un tono más informal. Hi. Buenos días, que se dice hasta mediodía. Bien, ¿y cuándo es mediodía? A las 12. A las 12 o la 1 para nosotros. All right. Quizás para vosotros es a las 2 o las 3, ¿no? Uh-huh. Bien, decimos good morning. Muy bien, ahora buenas tardes, que se dice desde el mediodía hasta las 6 más o menos. Good afternoon. Buenas tardes, que se dice desde las 6 hasta las 9 más o menos. Good evening. Buenas noches. Eso es lo que decimos cuando nos vamos, por ejemplo, a la cama. Ok. Ok. Good night. Muy bien, ahora adiós. Goodbye. Quizás el más estándar, ¿no? Ok. Dime uno más breve y rápido. Bye. All right. Ahora una despedida más cariñosa. Pero no demasiado, ¿eh? Ok. Bye, bye. Ahora dime hasta luego. See you later. En este caso decimos nosotros literalmente te veo más tarde. All okay. Right. See you later. Good. Ahora dime hasta mañana, Annie. See you tomorrow, Annie. Hasta pronto, Annie. See you soon, Annie. Mucho gusto. Un saludo formal. How do you do? Eso es extremadamente formal, ¿eh? How do you do? All right. Ahora un saludo menos formal. ¿Cómo está? How are you? Ahora un saludo familiar. ¿Qué tal? How are you doing? O ¿cómo te van las cosas? How's it going? O ¿cómo van las cosas? How are things? Muy bien. Ahora una respuesta estándar. Mm-hmm. Muy bien, gracias. Very well, thank you. O bien, gracias. Fine, thank you. También podemos decir fine, thanks. All right. Vamos ahora con los saludos formales de presentación. Por ejemplo, encantado. Pleased to meet you. O, por ejemplo, es un placer. It's a pleasure. A ver, dime otra forma de encantado. Nice to meet you. Y dime otra más. Good to meet you, que es muy norteamericano. Bien. All right. Ahora, un agradecimiento estándar. Thank you. Otro más familiar. Thanks. Uno más enfático. Muchas gracias. Thank you very much. O puedes decirlo también. Thanks a lot. En este caso, puede ser un poquito sarcástico, dependiendo del tono en que lo decimos. Por ejemplo, si decimos thanks a lot, pues es obvio, ¿no? Ok. Vale. Y entonces yo te digo de nada. You're welcome. O también not at all. ¿Y una forma más? Don't mention it. Ok. Y cuando después de decir de nada la otra persona dice a usted, pues nosotros decimos thank you. ¿Eh? All right. Enfatizando un poquito la palabra you. Muy bien, Richard. Good stuff.